Right. Buenas tardes, mi nombre es Ramón Colón. Yo soy un inspector. He sido un inspector por 10 años y yo fui parte de las personas que daban el examen para Internachi, más o menos de 5 a 6 años. Mi propósito hoy es explicar cuál es el proceso de convertirse en un inspector licenciado en el estado de la Florida, desde el punto de coger la clase hasta el punto de aplicar. Aparte de eso, también voy a mencionar las dos cosas que cada inspector de la Florida, cada inspector licenciado de la Florida debería de tener después de tener su licencia. Bien importante, esta clase, el material de esta clase es válido ahora mismo. Hoy es mayo 7 del 2025. Está programado que el estado va a ser lo más difícil para hacerse inspector en el estado de la Florida. Desde el punto de coger la clase hasta el punto de aplicar. Aparte de eso, también voy a la forma más fácil de hacerse inspector, porque los requisitos son los estándares, pero cuando el estado decida cambiarlo, van a subir los estándares y van a hacerlo un poquito más difícil. Aparte de eso, es importante mencionar que en el estado de la Florida es ilegal hacer una inspección si no tienes licencia del estado. O sea, si el estado no te asignó un número de licencia para hacer inspecciones de propiedades. Y con esas dos aclaraciones voy a empezar de una. El estado de la Florida no tiene requisitos, o sea, eso quiere decir que no tienes que ser contratista por cierta cantidad de años, no tienes que tener un college degree, un título universitario. Lo que sí el estado te exige son cinco cosas y las vamos a discutir. La primera es pasar la clase de 120 horas. La clase de 120 horas. Con Internachi tiene varios beneficios. Uno de los beneficios es que cuando tú terminas esa clase de 120 horas, estás bien cerca de completar la primera certificación. Y es la certificación más común. Más común. Para alcanzar al principio de ser inspector. Hay otras designaciones y otras certificaciones, pero la primerita que un inspector debe de llegar es el CPI, que es en inglés Certified Professional Inspectors, Inspector Profesional Certificado. Estoy casi seguro que dije eso fuera de orden. Después de pasar la clase de 120 horas, asumiendo que todavía estoy compartiendo mi pantalla, la clase de 120 horas cubre cómo inspeccionar un techo, cómo inspeccionar la plumería, cómo inspeccionar a la estructura, cómo inspeccionar el sistema eléctrico, el sistema de aire acondicionado, los calentadores. Y te da también parte de safety. Ay, se me fue la palabra safety. ¿Cómo se debe uno montarse en una escalera sin caerse? ¿Cómo uno no debe estar en peligro? Después que uno pasa las 120 horas, después que tú coges todo ese material, mi sugerencia es que estudie, estudie, estudie, estudie, estudie, estudie, estudie, antes de aplicar o registrarte para coger el examen estatal. El examen estatal hay que pagarlo por cada intento. Mi recomendación es que estudie. Internachi también tiene un examen de práctica que es gratis. Y lo chévere de ese examen es que el examen te deja saber qué áreas tienes que trabajar. So, por ejemplo, si tú coges el examen y sacaste un 75, sabes que debes estudiar un poquito más porque para tú poder pasar el examen estatal, tienes que tener un overall. El examen, el promedio del examen completo tiene que ser más de 80%. Y aparte de eso, también tienes que pasar el 50% en cada sección. Y un ejemplo de cuando uno no cualifica para pasar el examen. Si sacaste 81% en el promedio del examen, pero sacaste 45% en una de las sesiones, por ejemplo, la de techo, no calificas para aplicar por la licencia. Tienes que tener 80% de promedio en todo el examen y 50% en cada sección, y cada sección viene siendo cada sistema, techo, plomería, electricidad, etc. Después que tú pasas el examen, que con Internachi tiene un programa de proctor, el examen de estatal tiene que ser al frente de un proctor, al frente de otra persona, que verifique que no te estás copiando, que verifique que tú eres tú. Tienes que llevar tu licencia para que te verifiquen. Y después que tú pasas ese examen, tienes que ir a al departamento de Business and Professional Regulations. Aquí es donde tú vas a aplicar para tu licencia. Para encontrar esta página, puedes buscar en Google DPBR y va a ser el que te dice My Florida License. License and Regulation. Y vas a Home Inspectors. Va a bajar hasta donde dice Apply for License, aplicar para licencia. Cuando tú eres un nuevo inspector y estás cogiendo la clase, perdón, pasaste la clase, después pasaste el examen, tú vienes a este link. Esto significa activo, esto quiere decir que tanto tú tengas tu licencia, vas a empezar a trabajar. Inactivo significa que quieres la licencia, pero no la vas a trabajar. Bien importante, si eres veterano o trabajas para alguna oficina militar, el costo de la aplicación de waiver, no tienes que pagarlo. Una vez ya está en esta es la página donde vas a aplicar para tu aplicación. Necesitas las cinco cosas. Tienes que pasar la clase de 120 horas, tienes que pasar el examen estatal, tienes que sacar tus huellas digitales. Para tus huellas digitales, tienes que entrar aquí, Live Scan Service Provider, y tienes que buscar cuál es la oficina que está más cerca de ti. En el estado de Florida tienes que comprobar que tienes seguro de 300 mil dólares en General Liability. Y eso es enseñándole tu póliza de General Liability hasta 300 mil dólares. Y la quinta cosa es el costo de la aplicación. Ahora mismo está en los $250. So, vuelvo y digo, estudia, estudia, estudia, estudia, estudia, estudia, estudia, porque antes de poder empezar a hacer dinero como un licenciado, tienes que pagar por coger el examen, por coger la clase y por llenar la aplicación. Ahora, una vez ya tú tienes todo esto y ya tienes todo el paquete listo para aplicar, aquí donde dice Apply Using Online Services es donde tienes que aplicar si quieres aplicar online. Si quieres aplicar, o sea, si quieres mandarlo por correo, tienes que venir a esta de acá, Apply Using a Printable Application. Ya con eso, tú mandas esa documentación, el Estado con las huellas digitales te va a hacer un background check, el Estado se va a asegurar que tú tienes el requisito mínimo de las 120 horas de clase y el examen ya pasado, asegurarse que está asegurado para proteger al cliente y ellos procesan tu aplicación, si todo está bien, ellos vienen y te dan tu licencia. Ya en este paso, lo único que tienes que hacer es esperar a que te llegue la licencia. Usualmente el proceso de espera depende de cuántas aplicaciones están pasando. El Estado no solamente procesa las inspecciones de las licencias de inspectores, sino las licencias de todo, contratistas, realtor, de seguro, de todo. So, dependiendo cuánto es el queue, eso es lo que determina qué es lo que tú vas a esperar. He visto todo desde 2 semanas de espera hasta 3 meses, pero casi siempre un mes. Pero again, depende de cuándo aplicaste y cuántas más personas aplicaron. Ya vamos a decir que recibiste tu licencia, si no me equivoco, ahora solamente la están mandando por email, antes la mandaban por correo. Ya tienes tu licencia, ya puedes empezar a trabajar, pero espera. En el estado de la Florida, hay que hacer el Wind Mitigation Certification, que es una certificación que se saca después que tú tienes la licencia. Y el propósito de esa clase es poder hacer una de las inspecciones de seguro, que es bien común. Cada vez que hay una transición de real estate, una transición de bienes raíces, siempre hay que hacer wind mitigation. Para tú poder hacer esa inspección, tienes que sacar una certificación separada. International da una clase aparte de eso, pero vuelvo y digo, eso es separado. Y mi otra recomendación es, una vez ya tienes tu licencia, busca la manera de conectarte con otros inspectores. En mi experiencia, yo asistí a muchos estudiantes a coger la clase, a pasar el examen. Pero la transición, esos que sobrevivieron de ser estudiantes a inspectores, fueron aquellos que se conectaron con otros inspectores. Internship tiene una asociación internacional, mainly online, pero lo bueno de Internship es que tiene capítulos locales. So, una vez ya tú tengas tu licencia, the first thing that you should do, aside from the Wind Mitigation Certification, la certificación de Wind Mitigation, es buscar un capítulo cerca de ti. También hay conferencias, pero esas conferencias se mueven por todo el estado. Vuelvo y repito, una vez ya tú te hiciste inspector, conectarte con otros inspectores te va a aliviar muchos dolores de cabeza, porque vas a poder interactuar con ellos, vas a poder preguntarle qué es lo que funcionó para ellos, qué es lo que no funcionó para ellos. Y te va a ahorrar muchos errores tanto de negocios como errores de cómo hablarle a los clientes, por ejemplo, cómo dar malas noticias de que el techo se puede estar cayendo, cosas así. Y ya con eso yo creo que lo cubrí todo. Si tienes alguna pregunta aparte de lo que se discutió hoy, feel free to, perdón, mándanos un email o llama a Internachi. Internet te contesta o te mandan directamente a mí y yo te contesto la pregunta. Y suerte. Buenas noches.